Lorena, lo que sucedió con su hermano Ezequiel. Ella que está en línea ahora y que va a charlar con nosotros es Lucrecia Fernández, y es de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, y además es del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. Menos mal que me había anotado todo esto de la vez anterior que charlamos con ella. Bueno, gracias por estar, Lucrecia. Bueno, buenos días y muchas gracias también por la comunicación, y buenos días para todos y todas las oyentes del Enredando las Mañanas. Y contanos cómo fue la marcha de ayer, si querés partir desde el caso de Ezequiel, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, como comentaba Lorena, la hermana, el caso de Ezequiel fue bastante emblemático porque, bueno, el 23 de marzo por la madrugada, en un supuesto hecho de robo que justo fue en, digamos, con un policía que estaba de civil, el caso, y ellas lo cuentan como muy muy linealmente, primero fue linchado y después fue asesinado con todos los balazos que ella comentaba. Uh-huh. Y después fue atado y fue golpeado nuevamente. Uh-huh. Y después fue llevado al hospital en todas estas circunstancias. Tanto ese caso como el de Lautaro Torres, que también salió a la luz en el programa del Enredando y bueno, en un montón de puntos del país, fueron los que convocaron y que convocaron también a muchos otros familiares a marchar en el día de ayer, 7 de mayo, contra el gatillo fácil, contra la represión policial, también contra el silencio cómplice que hay alrededor de todo esto, y pidiendo justicia por Lautaro, por Ezequiel Barraza y también por Ezequiel Ávila, que fue la tercera víctima que contabilizamos, que murió después de agonizar 10 días en un hospital por una golpiza que recibió cuando fue detenido. Y después se sumó otro caso más, o sea que fueron 4 casos en un mes. El otro caso fue una golpiza a un preso que había caído por una riña en un aparentemente peleó con sus compañeros, era albañil, lo detienen por contravención y aparece a las horas ahorcado dentro de la celda con una serie de golpes en el cuerpo, que es lamentablemente una manera que está sucediendo hace ya un par de años muy seguida en el interior de la provincia de Córdoba. En ese marco, bastante terrible porque fueron muchísimos casos en un mes, nos empezamos a reunir las organizaciones sociales y políticas y los organismos con los familiares para llevar adelante esta movilización. Me parece que sería importante, más allá de contar cómo fue la movilización, que fue muy importante, muy convocante, cuál fue la respuesta de la policía de la provincia, que la verdad que no había sido así en otras ocasiones, y que da cuenta de todo un sistema y un plan, digamos, que hay alrededor de estas circunstancias. No solamente que se han hecho aislados estos 4 casos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el jefe de policía, ya con el caso de Lautaro, había dado licencia para matar a los policías, diciendo que todo delincuente que saliera armado iba a terminar muerto, y hace algunos días nos encontramos con que el jefe de policía y la policía de la provincia, o sea, la institución, sacó un comunicado de prensa por sus vías oficiales hablando o repudiando de alguna manera la movilización del 7 de mayo. Sí. No diciendo específicamente repudiamos la movilización, sí, sino poniendo en tela de juicio que había que los dos oficiales habían actuado en legítima defensa, tanto el que asesinó la policía que asesinó a Lautaro Torres como el que asesinó a Ezequiel Barraza, y digamos poniéndolo en ese lugar, digamos, la vida de esas dos personas no vale porque estaban supuestamente delinquiendo, con lo que implica también pensar que él ya está de antemano determinando algo sin que haya un fallo judicial. Y cuando digo él, me refiero de manera media individual al jefe de policía, pero es la institución la que está poniendo eso en sus vías oficiales. No, pero además como si el solo hecho de participar de un robo permitiera que a vos te asesinen, digamos, ¿no? Es que por eso decimos que es parte de una cuestión planificada y organizada de todo lo que viene pasando en Córdoba en el último mes. Los corralitos de detenidos, los allanamientos, estamos teniendo cada vez que hay un allanamiento, que son dentro de los operativos cerrojos, una totalidad de entre 40 y 50 detenidos por contravención. Han visto imágenes en las redes sociales donde ponen a la gente en la plaza central del barrio donde se hace la detención y las encierran en un corralito, las dejan ahí varias horas. O sea, toda una serie de cosas que están sucediendo el último mes, y que realmente necesitan tener una cierta licencia social, entre comillas, para que sucedan, que todo esto de sacar un comunicado, de arengar por los medios las circunstancias en las que se vieran, y de empezar a relativizar lo que vale la vida de una persona, es lo que están haciendo para poder, digamos, decirnos, bueno, pero lo estamos haciendo en estos términos. Es realmente doloroso, pero también es sinceramente morboso, ¿no?, que se estén dando estas circunstancias por vías oficiales. Uh-huh. Incluso ayer se presentó un proyecto en la legislatura para repudiar el comunicado de prensa de la institución policial. No tengo todavía información de si se ha aprobado, porque se estaba discutiendo ayer muy tarde, pero digo, ha generado como toda una movilización todo lo que ha sucedido. Me comentaron que la movilización fue tranquila en general, pero que estuvo movida hacia el interior de la movilización. Sí, no sé si me contaron. Fueron como muchas cosas a las que no estábamos habituados. No sé si me contaron bien. La respuesta de la policía, digamos, en cuanto al comunicado. La movilización para nosotros, para las organizaciones y para los familiares fue muy importante. Se van a poder ver las fotos y los videos donde encabezaban más de 100 familiares y amigos de diferentes casos, hubo alrededor de 9 casos reunidos allí. No hemos tenido precedentes anteriores de que haya tanta convocatoria de familiares. Evidentemente esto de generar una red y de que se empiecen a encontrar es muy importante para ellos, y ha generado esta movida, digamos. Había realmente alrededor de 100 familiares. Después había mucha gente, muchas organizaciones, habrá habido alrededor de 2.000 personas en la movilización, y fue en ese sentido, digamos, muy emotivo, muy lindo, había mucha energía. Muchos encuentros, mucho espacio de encuentro también para ellos, y a nosotros eso nos pareció altamente positivo, y también sienta un precedente para seguir caminando hacia adelante por ese lugar, por el lugar de solidaridad entre los casos, de entender que estos no son hechos aislados. Eso nos parece muy importante. Incluso mediáticamente se le venía dando muchísima cobertura, eso fue realmente muy positivo, se pudo terminar bien, la movilización se dio en buenos términos. Con ese aditamento de que esta vez encabezaban los protagonistas de los que normalmente salimos a reclamar a la calle, pero en realidad las personas que realmente lo sufren cotidianamente. Pero después, en el medio, hubo dos cosas muy particulares. Normalmente hay presencia policial en las movilizaciones, pero esta vez era monstruoso el operativo que se había levantado. O sea, estábamos cercados a 2 cuadras a la redonda de toda la movilización, y habían puesto un vallado varias cuadras antes de donde iba a finalizar la movilización, unas 3 cuadras antes, con muchísima presencia policial, justamente y emblemáticamente en la misma esquina donde desaparece Facundo Rivera Alegre. Así que tuvimos que terminar mucho antes del acto. Uh-huh. Pero después lo otro que sucedió, que fue, la verdad, bastante complicado, es que había una enorme cantidad de policías de civil infiltrados. Pero no solamente que estuvieran infiltrados, sino que tuvimos 4 episodios de que esas personas infiltradas, normalmente mujeres, venían a arengar directamente a los familiares. De hecho, en particular, veníamos en un momento en la cabecera de la movilización y apareció de la nada una mujer que empezó, se paró al frente de estas 100 personas a quienes les habían asesinado a un familiar hace menos de un mes, a decirles cosas. Que sus hijos eran unos choros, que bla, bla, bla, que, pero así, o sea, sin ningún tipo de nada. Uh-huh. Bueno, pudimos frenar la situación, porque imagínense, los familiares, no fue nada agradable la circunstancia, la corrimos hacia un costado a esta persona. De hecho, digamos, fue para nosotros bastante sorprendente la tranquilidad con que la persona estaba y con la entereza que estaba. Digo, sos un vecino o un transeúnte que se le ocurre hacer semejante locura, porque me parece una locura para la integridad física de cualquier persona. Medianamente estás como nervioso, con una crisis. No, estaba como totalmente en otro. Y esa secuencia se repitió 5 veces más durante la marcha, en diferentes puntos, siempre con una mujer arengando, diferentes mujeres, ¿no? Arengando a los familiares desde ese lugar. Nosotros venimos saliendo a la calle por estos casos hace muchísimos años. No es la primera vez, digo, es la primera vez que hay tantos familiares, pero no es la primera vez que salimos a la calle por un caso. Y la verdad es que nunca nos había sucedido. Jamás, del conocimiento que yo tengo, digamos, de la vida que yo tengo de salir a la calle en estas movilizaciones, nos sucedió eso. Y uh-huh. que fuera tan organizado y tan puntual. Y nos costó bastante, fueron momentos de mucha tensión. Y bueno, después nos quedará el tema de balancear qué sucedió, cómo poder manejarlo en el futuro, porque evidentemente esto se va a seguir repitiendo y es difícil, ¿no? La verdad es que nos preocupa muchísimo. Y en estos, y bueno, en estos cuatro casos, las provocaciones eran de este estilo, digamos, de sí, intentar arengar. Exactamente igual. Más que arengar, provocar, digamos, acusando de delincuentes a los chicos sí. muertos. Y muy violentamente, la verdad es que para nosotros fue, digo, te puede pasar que pase una señora y diga, che, me están cortando la calle, y que se enoje de su Lorenzo, pasa todas las movilizaciones, son cosas que suceden, bueno, se habla con la persona. Pero esto era muy particular, porque iban al hueso, así, por atrás y por adelante, encaraban a familias directamente, les, digamos, insultaban a su familiar muerto, digo, no es un dato menos. Y no, ustedes creen que eran policías, no que pudieran ser... gente que piense de esta manera. Y digo esto para quizás introducir también, una vez que respondas a esta pregunta, la cuestión del soporte social que tienen estos asesinatos, ¿no? Porque evidentemente estos asesinatos ocurren porque hay mucha gente, quizás la mayoría de la sociedad, yo sé que es polémico lo que estoy diciendo, no hace falta compartirlo, por supuesto, que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con que se generen estos fusilamientos con los chicos que entraron en el delito y con los chicos que, por las dudas, que quizás puedan entrar mañana, también. ¿No pueden haber sido vecinos que piensan de esta manera? Mira, yo normalmente manejo parte de la seguridad de las movilizaciones, por lo cual he tenido muchas veces contactos con gente que puede digamos, provocar o enojarse por estas cuestiones o tener este tipo de actitudes. Nunca nos ha pasado, pero aparte estaba como muy organizado, y en particular yo fui una de las personas que corrió hacia el costado de la movilización a la primera persona que se acercó a insultar a las familias, y te puedo asegurar, digamos, que desde mi experiencia, ese no era un vecino circunstancial que estaba enojado o que estaba a favor de que fusilaran a los pibes, sino que era una persona que realmente tenía un grado de tranquilidad en ese momento, cuando la corrimos y tratamos de frenar la situación, que a mí me sorprendió, digo, porque de hecho nosotros mismos estábamos como diciendo, ¿qué pasó? Y aparte, digamos, porque en los otros hechos sucedieron cosas muy similares, muy organizadas, de repente esta persona aparecía y desaparecía, y a los 20 minutos aparecía y desaparecía otra, o sea... Sinceramente, más allá de que aparte había muchísimos policías infiltrados y de civil que estuvimos todo el tiempo conteniendo esa situación, nosotros creemos que no es una situación que se dio espontáneamente desde ese lugar. Aparte, digamos, porque no creo que por más bronca que uno pueda llegar a tener o por más que esté de acuerdo con el fusilamiento de estos pibes, no va solo a enfrentarte, claro, a una movilización. Digo, claro. Una mujer pararse al frente de 100 personas que están pidiendo justicia porque le acaban de matar a un familiar, y que vos te vayas a parar y abiertamente insultar y cuestionar a esa gente que te lo mataron es porque eres choro. Y que eso nos pase 4 o 5 veces más en el transcurso de la marcha. Claro, claro. La verdad, no es algo espontáneo que haya surgido así, no son cuestiones circunstanciales, porque aparte esperábamos que sucedieran muchas de estas cosas por lo que se venía escuchando, por todo de prensa. O sea, a ellos les cerraba, digamos, que se armara el lío. Claro, claro, vamos claro. a ponerlo en esos términos. Sí, sí, sí. A ver, familiares y amigos de delincuentes que encima arman quilombo en la calle, ya es un combo completo para que el resto de la sociedad no pueda ponerse a favor del reclamo, ¿no? Está claro. Y otro dato, pusieron el vallado en la puerta de un colegio público muy grande de la ciudad de Córdoba, por lo cual tuvimos que terminar el acto en la puerta del colegio, y eso también, digamos, está pensado en esos términos, digo, podían poner el vallado una cuadra antes, una cuadra después, le pusieron en la puerta de un colegio, con el que implicaba terminar semejante movida cuando los chicos todavía estaban en clase. Claro. Fue todo un tema, no sé, hicieron todo lo posible para que esas circunstancias se fuera de las manos, que no se... La verdad es que agradecemos que las organizaciones, que los familiares, que todos pusiéramos cada uno su parte para que esto saliera bellamente como salió. Bueno, ya van a empezar a salir los videos y las fotos de lo que sucedió, y que nos pareció muy positivo, y que la idea, digamos, es que se sigan juntando los familiares y que podamos seguir frenando esta circunstancia. Creo que se viene un año para todos, tanto en lo que es represión selectiva como preventiva, muy duro. Es clarísimo a nivel tanto nacional como provincial como municipal, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en todas las provincias, y me parece que la mejor forma que tenemos de trabajar estos temas tiene que ver con organizarse, como también tiene que ver con empezar a romper estos discursos que imponen los medios y que imponen los mismos estados y que imponen la policía, sacando un comunicado así de lo que vos pones y que decís y que es polémico y que es real, que la gente está de acuerdo con estos fusilamientos, ¿no? Claro, claro. Lucrecia, gracias por haber pasado por Enredando las Mañanas otra vez y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y buen día. Hemos charlado con Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo y del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán, para contarnos toda esta situación que se vivió en Córdoba ayer con la movilización por los casos de gatillo fácil que estos últimos tres, sobre todo, pero que es una metodología que en las grandes ciudades, por lo menos, se vive fuertemente, y no solo en las grandes ciudades, por los casos que reconocemos que han ocurrido en otras provincias. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos. Si acaso te diera vergüenza. Y en el último trago nos vamos.